arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis estas ondas de la 97 Irratia. Y nada, que vamos a rematar, ¿no?, todos los programas de lo mejor de 2018. Habíamos barajado hacer todo el año 2019 a base de canciones de 2018, pero hemos decidido dejarlo en tres, que ya está bastante bien. Suficiente. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, yo sigo con mis grupos que no salen en ninguna lista. Pero que no vayas de guay. No voy de guay. En alguna lista saldrá. Pues no, pero bueno. En el Ruta. Que va. En el Pro. Tampoco. Pro. Bueno, algunos de los que he dicho sí, claro. Algunos de los que he dicho sí. Pues bueno, ya me has picado, hombre. Ya que me hablas de prog y de metal y cosas de esas mezcladas, pues Between the Buried and Me. A ti sí te pica pronto. Los americanos que han sacado, estadounidenses, para ser exactos, que han sacado dos discos este año, el Autómata 1 y Autómata 2. Y pues vamos a poner Voice of Trespass. Somewhere fast. Vamos con otra gran música, cantante, compositora que hacía tiempo que no sacaba disco, 6 años en concreto. La mitad de Everything But the Girl, Tracy Thorn. Ha sacado disco este año pasado que se llamaba Record. Y nos quedamos con la canción que abre el disco y que se llama Queen. If I just ignored those sliding doors, if I turned instead from your bed, am I queen or something else? I might have been a star, backseat of a blacked out car, is that disco del que os hemos hablado bastante ha sido el disco de Sons of Kemet, el Your Queen is a Reptile, donde en todos sus temas van repasando diferentes figuras femeninas de la historia que en algunos casos han pasado un poco inadvertidas y en otros no, pero bueno, que son todas pues importantes en sus diferentes acciones, ¿no? Sobre todo en el tema de derechos sociales, derechos civiles, racismo, igualdad. Y bueno, nos vamos a poner Maiquinis Albertina Sisulu. Albertina Sisulu, que era una luchadora contra el apartheid en Sudáfrica, que tuvo una importancia muy grande. We'll be right back. Completamos aquí la trilogía, la tercera parte de la trilogía que otro de nuestros pequeños dioses de cabecera nos ha regalado este año. Se trata de Joan Miquel Oliver. Sacó Electra en 2018, un disco que hacía referencia tanto a la fuerza y a la electricidad, según su autor, como, pensando en Electra, al hecho de que todas las putadas que le pasan, le ocurren por ser una mujer. Es un disco de inspiración feminista que nos regala diferentes temazos, como por ejemplo, Para totes es mamás, para todas las mamás. Peus, cames, panxa, pit, cap, espatlles, mans i braços. Peus, cames, panxa, pit, tenen tots els nins petits. Peus, cames, panxa, pit, cap, espatlles, mans i braços. Peus, cames, panxa, pit, quasi tots els nins petits. Cada nit veig allà dalt i miren tristesa totes i cada una de ses putes estrelles. I no són jo aquell qui mira, jo som els ulls de l'univers quan ell se'l mira. Jo te respiro, tu me respires, així som dos respiracionistes del món. Per totes les mamàs que estan posant panxeta, jo canta millor la meva cançoneta. Peus, cames, panxa, pit, cap, espatlles, mans i braços. Peus, cames, panxa, pit, tenen tots els nins petits. Cada nit veig allà dalt i miro amb fermesa totes i cada una de ses putes estrelles. I no són jo aquell qui mira, jo som els ulls de l'univers quan ell s'espia. Jo te respiro, tu me respires, així som dos respiracionistes del món. Per tots aquests papàs que s'han deixat barbetes, jo canta mitja veu la meva cançoneta. I per totes les mamàs que estan posant panxetes, jo canta mitja veu la meva cançoneta. I per tots aquests papàs que estan donant manxetes, jo canta mitja veu la meva cançoneta. I per totes les mamàs que estan posant panxetes, jo canta mitja veu la meva cançoneta. Pues volviendo otra vez al rock and roll, los Parquet Courts han sacado el discazo Wide Awake, porque es un discazo, tienes que escuchar, siguen en forma y como muestra un botón, Violence. Oh, fare. Bueno, ahora nos vamos a Madrid, a un... al foro. Con este hombre renacentista, arquitecto, músico, activista... Hans Delbrück, científico y santo. No, se llama Chen Tachai Cheng, viene de China, trabaja y proyecta su música y sus palabras desde Madrid. Se hace llamar puto chino maricón, muy posiblemente por... recogido de su propia experiencia, ha sacado un disco y canciones durante 2018, el disco se llama Puto Chino Maricón, es un mini LP y nos vamos a quedar con el tema Tú no eres activista. Mal. Y ahora quieres arreglar todo con tu falsa moral. Y de paso a fardar, atención voy a llamar. Pacifista y moral, ultra defensor social, nadie se lo va a tragar, tu falsa es temporal. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro mil noticias que ni siquiera le diste clic. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro mil noticias que ni siquiera le diste clic. Arreglar todo con tu falsa moral y de paso a fardar, atención voy a llamar, pacifista y moral, ultra defensor social, nadie se lo va a tragar, tu falsada es temporal. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro mil noticias que ni siquiera le diste clic. Tú no eres activista, solo sabes compartir en tu muro mil noticias y siquiera le diste clic. El otro día os pusimos un tema del disco The Other de King Tuff, creo que pusimos el Raindrop Blues si no recuerdo mal, y como el disco es tan bueno y tan merece tanto la pena, hoy os vamos a poner Psycho Star. We'll be right back. so beautifully bizarre that here we are, watching the wind blow, watching the wind blow, watching the rain so hard, watching the fire getting higher on this strange little star, watching the wind blow. Con otra mujer renacentista. ¿Y tanto? Vera Sola. La neoyorquina. Poeta, cantante, multiinstrumentista. Otra como Hans Delbrück, pero mujer. Y como puto chino maricón. Pero neoyorquina. Pero neoyorquino. Nos quedamos de su disco 2018 Shades con su tema Virgil's Flowers. These are the flowers that you hate. These are the colors for your mother's sake. All of this climbs the walls where poets go to die. These are the petals you despise. These are the letters that you fear. All of the vowels that you strain through walls to hear. These are the syllables I swallow when I lie. These are the words to make you cry. all possibilities. You scramble to upstay, and when you wake to breath, then you clamor for the light. This is the dark that slept beside. Están saliendo muchos nombres de mujeres, porque la verdad es que ha habido discos muy, muy, muy buenos. ¿Por qué no hablamos también de Anna Calvi, que ha sacado Hunter, otro disco buenísimo? Vamos a poner As a Man. Something has changed. talking as a man. As a man, when you're not walking and talking as a man. ¿Qué te parece si ponemos a Tirsa? Me parece fenomenal y además pondría, aunque es una canción que creo que hemos puesto una vez, yo la pondría otra vez porque me parece una canción increíble. Pues dilo. Vamos a poner dilo. Gladly. Gladly, te dejo que pongas Gladly. Pues lo vamos a poner de su disco Devotion. Por favor, escuchad este disco porque es un eslaboncillo dentro del pop. To be with you, no reason not to be next to you, you next to me, holding you, you holding me, time again, I want to see the way you look at me, I could be away from here, with no one, just you, what I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. Sounds so serious, but you are taking me away from all this hate. All it takes is your arms, your smile. I let you, you're letting me closer than I've ever been. I want you around me, always, always. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. 'Cause like it's raining super soul. Like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Feels like it's raining super Bueno, nos vamos a tierras más movidas, nos vamos a Jay Massis, J. Massis. El ex Dinosaur Jr. El ex Dinosaur Jr. que hemos puesto hace poco, pero que vamos a poner de nuevo. Y encima vamos a poner la misma canción, pa' chulos nosotros. Porque nos ha gustado mucho. Pues sí, te veo en las películas. See you at the movies, su disco Elastic Days. get to the sound. Talk is not the town. Not sure where to get to. Is it in the cars? Finding you is easy. Finding me is hard. Finding you is easy. I'll just try and stall. I don't peek too early. I don't peek at all. ¿Qué me dices de Jack White, al que le han caído palos? Al principio del año le cayeron palos. Al principio le cayeron palos y de repente ha habido como un punto de inflexión en que de repente ha hecho un discazo. A mí, sin embargo, es que me parece un discazo. Me parece que... La portada es más fea que... Sí, la portada es horrorosa, pero le caían palos porque decían, no, no haces más que un revival de no sé qué. Y ahora le caen palos porque ha metido muchos elementos electrónicos, sí, y no sé qué. Pues bueno, yo creo que le ha quedado un disco bastante chulo. Evolución de las cosas que ha hecho hasta ahora, pero sin perder su esencia. Evolution. Se llama Boarding House Rich, el disco. Y, por ejemplo, podemos poner Hyper Misphoniac. Pues vale, vaya nombre. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Ratia. Iñaki, un poco Dominica. Segunda ración de Dominica dentro de nuestros programas de repaso del 2018, porque como os dijimos, ha sacado dos discos. El segundo, La Fragilité, es un disco muchísimo más sencillo, un disco mucho más intimista. Bueno, intimistas son los dos, en realidad, pero bueno, tiene ese punto de ser más desnudo el disco. Lo ha hecho más solo él, además. Sí, y es un disco súper, súper poético, tiene un montón de canciones que a mí me llegan al alma, como La Fragilité, como La Poésie, como J'avais oublié que tu m'aimais autant. Y realmente que no sé cuál poner, porque todas están muy bien. Vamos a poner La Fragilité, la que da nombre al disco. Bueno, amiguitas y amiguitos, se acabó 2018 definitivamente, oficialmente para Arañas de Marte. Pues nada, ya se acabó. Con esto finalizamos 2018 de verdad. Un beso y hasta la semana que viene. Agur. Agur. La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugles et sourds et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, ôter le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire aux abords d'un abattoir sans un.